Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Estimados espectadores, estimados oyentes, reciban un cordial saludo en Dios a todos los que estén siguiendo nuestro programa por televisión o por radio. En la Escuela de la Vida para Dominar la Vida, el camino hacia la conciencia cósmica, continuaremos hablando hoy de la cuarta fuerza fundamental, que es el nivel de conciencia de la seriedad divina. Pero antes ya les puedo revelar algo, y es que se trata de un momento estelar para aquellas personas que se esmeren por alcanzar altos valores éticos y morales, pues el texto de aprendizaje de hoy lo hemos recibido otra vez de Gabriele, la profeta y enviada de Dios, y nos alegramos de poderlo presentar. Gabriele también está hoy con nosotros en el estudio y la saludamos muy cordialmente. Un saludo en Dios. Antes de empezar, quisiera hacer referencia a que este libro que acompaña al programa se puede adquirir en la web editorialvidauniversal.com. Como ya escuchamos en emisiones anteriores, lo más profundo de nuestra alma no es de este mundo. Eso ya lo dijo Jesús de Nazaret a aquellos que lo perseguían. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, entonces mis servidores habrían luchado por mí, pero mi reino no es de aquí. Nuestro verdadero ser tampoco es de este mundo, no es de aquí. Por eso, deberíamos tomar conciencia de los valores internos, como por ejemplo, de la sinceridad, de la fidelidad, de la pureza de costumbres, de la nobleza de sentimientos y de la integridad, todo lo que se puede agregar a los valores morales, que son el decoro, los modales, la ética, la moral y el estilo. Resumiendo, se puede decir que así como no queremos que otros se comporten con nosotros, por ejemplo, de modo siendo personas infieles, inconscientes, inmorales, tozudos, hostiles, agresivos y muchas cosas más, tampoco deberíamos comportarnos nosotros con los demás. Por eso el lema de las personas que anhelan la verdad y la corrección es: sé serio, obra a conciencia, sé discreto en todo, especialmente cuando de pronto se te viene encima algo inesperado que no muestra ninguna perspectiva útil. Permanezcamos siendo sensatos y así podemos aprender a analizar, a sondear lo que decimos, cómo nos comportamos y a considerar las consecuencias que a menudo pueden tener conversaciones innecesarias o actividades improductivas. Deberíamos siempre cuidar de ir al fondo de lo que nos muestra el momento, de lo que nos quiere dar a conocer la energía del día, para reconocer lo provechoso en aquello que parece insignificante, de modo que el día sea así un día fructífero. No hay nada, pero absolutamente nada, que no muestre aspectos de continuidad. En ninguna parte hay atascamiento o incluso retroceso. En todo hay evolución por medio de la comunicación universal. Cada vez hay más personas que desaprovechan su día porque no ponen atención a lo que éste podría decirles. Una actitud pasiva durante conversaciones o en el trabajo no se debería pasar por alto sin hacerla notar. El conducir a una forma de pensar analítica sería la función de aquellos que ya pueden razonar de manera analítica y correcta, de acuerdo con las palabras de Jesús de Nazaret, el cual nos enseñó ya hace 2000 años: lo que quieres que otros te hagan a ti, hazlo tú primero a ellos. Su declaración la podemos repetir también literalmente como sigue: lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas tampoco a nadie. Ese sería el principio básico que conduce a la verdadera unidad, al análisis profundo, a la evolución y al resultado positivo de una conversación tanto en la vida de trabajo como en la familia. Por este camino de la seriedad, que equivale a obrar a conciencia, nos acercamos a nuestra meta verdadera y eterna de la vida. La imagen de nuestra vida gana entonces rasgos nuevos, más felices. Si analizamos más profundamente el concepto imagen de la vida, logramos una irradiación más elevada del alma y del cuerpo y empezamos a comunicarnos con energías de una vida superior. Sin embargo, esto es posible solo si hemos ordenado los contenidos de nuestro mundo mental, de todo nuestro comportamiento, de modo de poder ir reconociéndolo y cumpliendo paso a paso la voluntad del Espíritu Eterno, que es la ley universal del orden, de la voluntad, de la sabiduría, de la seriedad, de la paciencia, del amor y de la misericordia. Si hemos ordenado en gran parte nuestra conducta y estamos cada día en contacto con los mandamientos de Dios y con el sermón de la montaña de Jesús, entonces aprendemos a reconocernos a nosotros mismos, especialmente si hacemos examen de conciencia y nos preguntamos: ¿está de acuerdo con los mandamientos de Dios y con las enseñanzas de Jesús lo que ahora pienso, digo y hago? Cada vez se mostrará más claramente que lo más importante es la orientación en el curso del día, pues el día nos da a cada uno innumerables signos. Él es el amonestador sincero que mantiene en movimiento nuestra conciencia. Si somos serios y obramos a conciencia, podemos aprender de nuestro día. Es kann gesagt werden, der Tag. El día es nuestro compañero y un buen amigo si es que nos acostumbramos a observarnos y analizarnos a nosotros mismos. Así es como aprendemos también a conocer cada vez más a nuestros semejantes. Por medio de la autoobservación y del análisis de nuestra propia conducta y apartándonos de nuestra deslealtad, de nuestros errores, aprendemos a captar más profundamente. Nos experimentamos a nosotros mismos. Desde la perspectiva de la propia experiencia de trabajar con nosotros mismos, con el tiempo podemos sentir y captar a nuestros semejantes como ellos realmente son. Pues podemos reconocer en otros el proceso de buscar en lo que uno mismo ha escondido dentro de sí, si nosotros mismos hemos aprendido a cuestionarnos, a reconocernos a nosotros mismos. Para aquel que combate su propia deslealtad, sus artimañas, para aquel que haya descubierto o incluso vencido su falta de veracidad, el otro es como un libro abierto. La superación consciente de nuestras propias faltas nos sensibiliza para captar males semejantes que encontramos aquí y allá. Nos engañamos cada vez menos en el prójimo, porque toda su irradiación marca a su persona. Un fuero interno limpio, una conciencia desarrollada, superior, puede calar al prójimo. También el sonido del lenguaje y la selección de las palabras demuestran quién es la persona, pues cada ser humano se habla a sí mismo. De ello, el sismógrafo de la conciencia de un hombre correcto puede percibir lo que está detrás de las palabras de su interlocutor. Seres con valores superiores, con soberanía interna, son conducidos desde esferas superiores, por fuerzas elevadas. Nosotros nos hacemos muy poco conscientes de que en todo el universo todo está en comunicación. En la existencia universal no hay nada, pero absolutamente nada que esté aislado, sin comunicación. Todo vive y se mueve, y tiene en sí la evolución a través del principio une y se. Solo el principio separa, ata y domina, está fuera de la ley universal, cósmica, eterna. Es la ley personal, que está concebida de acuerdo a la persona, a la personalidad, al ego humano. Tales seres son en su mayoría solitarios. Les falta la forma de pensar comunicativa. Los hombres que separan, atan y dominan son también parciales. Lo que no pertenece a su orgullo de casta lo excluyen. Los que les son gratos los atan en base a sus competencias y atribuciones de poder. Quien se deje aprisionar es un cautivo sobre el que ellos ejercen dominio. Su unión con los que piensan igual es la complicidad, la que puede llegar a ser motivo de mobbing si uno de sus antiguos adeptos ya no sigue sus huellas. Esto es algo que caracteriza a la época actual. Por eso, el lema del Espíritu Universal dice: obra con sinceridad, no te dejes seducir. Aprende y practica las elevadas leyes universales. Así puedes ser conducido por fuerzas superiores. Todo el universo está unido entonces a través de la comunicación, en base al principio de emitir y recibir. Los seres humanos tenemos que aprender que todo se basa en comunicación, en emisión y recepción. Cuando pensamos, hablamos y trabajamos, emitimos. ¿Y qué recibimos? Recibimos solo aquello que está en nuestros pensamientos, palabras y actos. Podemos recibir fuerzas más elevadas y luminosas, o bien ser manipulados por poderes oscuros. Lo decisivo es siempre nuestro propio potencial de emisión y no el de otra persona. Por eso hay que advertir y dar la señal de alerta que dice: cuidado, tú recibes lo que emites. Sin un desarrollo y despliegue de las fuerzas superiores de la vida, somos influenciados por poderes negativos e impuros. Por eso el Espíritu Universal, Dios, nuestro Padre Celestial, nos hace la oferta de dirigirnos a Él, pues nuestra verdadera existencia en lo más profundo del alma es el verdadero ser, es de Dios y está en Dios. Los pasos hacia la verdadera vida, hacia la vida universal, hacia el une y se, nos abren perspectivas inimaginables de la vida universal que es Dios. Si estamos en este camino, entonces se va manifestando un conocimiento tras otro, una solución tras otra. Nuestro potencial de emisión es leal, sincero y fiel a aquel que es la vida. Estamos abiertos para el ser humano, para la naturaleza y para los animales, para la Madre Tierra, y entonces recibiremos. Si, por ejemplo, buscamos una solución en una conversación enredosa, nos liberaremos del pensamiento de búsqueda y pediremos ayuda y solución. Poco después sentiremos que nuestro plexo solar, en la cercanía de nuestro aparato digestivo, empieza a formarse una vibración suave. De pronto notamos que el plano sensitivo se pone en movimiento y entonces nos preparamos para recibir. En nuestros pensamientos se mueve algo y de súbito reconocemos cómo podemos dar un sentido a esta conversación confusa. Captamos y descubrimos la solución. Todo, pero realmente todo, nos emite y da soluciones y respuestas, siempre que estemos dispuestos a aplicar a nosotros mismos las leyes del espíritu universal. Así, gracias al avanzado desarrollo de la consciencia, podemos recibir de acuerdo a la misión positiva. Buenas soluciones universales llegan a nuestra conciencia en desarrollo, solo si no las empleamos como medios para satisfacer nuestros asuntos personales, sino para el bien general. Como ya lo dijimos, en todo, pero de verdad que en todo, hay respuesta y solución. El trabajo que hacemos se basa en energía, y la energía emite, es decir, da y recibe. Si estamos en comunicación con fuerzas superiores, entonces no solo trabajaremos bien, sino que captaremos lo que se deriva del buen trabajo. Recibiremos impulsos para proseguir con conversaciones o actividades productivas para el desarrollo. Por medio de la emisión y recepción, reconocemos también la evolución que hay en todo lo que observamos atentamente, y en conversaciones se establece lo que sería conveniente y provechoso. En cada trabajo, en todas las conversaciones, aunque sean conversaciones problemáticas, hay siempre una solución positiva. Todo, pero absolutamente todo, lleva en sí el espíritu de la verdad y el potencial de emisión del universo. Escuchemos ahora algunos compases de música para profundizar lo que hemos escuchado. Liebe Mitmenschen, so kann gesagt werden. Estimados amigos, se puede decir entonces que el ser humano espiritualmente maduro es la persona de sentimientos, porque ha aprendido a sentir en el interior de todo, es decir, a sentir y captar internamente. Ha aprendido lo que significa el emitir y el recibir. Él percibe y siente las profundidades de sus semejantes y las sondea con sus sentimientos despiertos. El ser humano de sentimientos se puede sumergir en su propio nivel sensitivo, así como un buceador que investiga el fondo de un lago. En el fondo del nivel sensitivo, dicho simbólicamente, en el fondo del lago, él percibe las comunicaciones con el Espíritu Eterno, la ley universal, que fluyen incesantemente. Siempre que el buceador espiritual, la verdadera persona de sentimientos, se sumerge hacia las profundidades de su vida, percibe las fuentes puras de comunicación, las cuales son las sinfonías de la existencia eterna. Quien sea entonces en gran parte de corazón puro, logra el acceso a la plenitud infinita, a la fuerza vital eternamente fluyente que emana en cada uno de nosotros. En el fondo de nuestra alma estamos unidos con la ley universal y eterna de la vida, con Dios, nuestro Padre eterno, con nuestro hogar eterno, donde están nuestras raíces eternas. Pero si nuestro mundo mental no es libre ni está limpio, entonces estaremos constantemente en el consciente y no nos podemos sumergir en las profundidades de la vida. Quien diariamente se guíe por los mandamientos de Dios y por las enseñanzas de Jesús de Nazaret, quien paso a paso convierta en realidad la vida que es Dios, se incorpora cada vez más a la consumación de las leyes divinas. Su alma se torna entonces más luminosa y dinámica. El hombre se fortalece y se estabiliza porque siente que lo más profundo de la vida está arraigado con la ley universal, Dios. Las personas que siguen seriamente el camino hacia la vida y cumplen paso a paso las leyes eternas universales tienen una conciencia amplia y en su mayor parte libre de grandes cargas. Su conciencia se va transformando más y más en una piedra preciosa pulida que refleja muchas facetas del infinito. Los seres humanos que viven en la ley universal son los seres justos, que son fieles a Dios. Son conscientes de la verdad y por eso perciben en todo lo que se encuentran lo que corresponde a la verdadera vida y no solo la apariencia. Menschen mit höherem Bewusstsein haben das Auge der Wahrheit erschlossen. Las personas con una conciencia más elevada han abierto la vista a la verdad. Por supuesto que también ven lo cambiante, el ego puramente humano, y captan lo que se oculta detrás. Quien vive la verdad es conducido por la ley universal de la verdad. Se siente libre y consciente de Dios. Las personas en el espíritu de la verdad han aprendido a orar. Ellas saben que las oraciones te comprometen a cumplir lo que el orador piensa o dice. Cada ser humano es responsable de su forma de pensar, de hablar y actuar, de su emisión y recepción. Y eso también incumbe a las oraciones. Jesús nos enseñó: pero tú, ve a tu aposento y cuando reces, cierra la puerta. Entonces, ora a tu Padre que está en lo oculto. Y tu Padre, que ve también lo oculto, te lo retribuirá. Estimados espectadores, estimados oyentes, todavía se podría decir mucho, sí, mucho, pero por hoy queremos dejarlo aquí, pues seguramente más de una persona tendrá mucho, mucho que reflexionar. Estimados espectadores, estimados oyentes, el tiempo vuela. Una valiosa hora de la escuela de la vida para dominar la vida ha llegado a su término. Por hoy quisiéramos despedirnos de todos ustedes. Para los días venideros les deseamos mucha fuerza para pensar y encontrar las soluciones conscientes de Dios. Les deseamos todo lo mejor. Hasta la próxima vez en la Escuela de la Vida para dominar la vida. Reciban un cordial saludo en Dios. Hasta la próxima.